Este es un son con licencia. Voy a sacar la licencia para hacer un timbirichi. Voy a hacerlo con paciencia pa' que no sea michi michi. Mi timbirichi, ichi, ichi. Ya tengo la competencia a dos puertas de mi casa. Si vender es una ciencia, vamos a ver qué es lo que pasa con los timbirichi. Todo es muy lindo por fuera, pero mi preocupación es que Cuba no se muera vendiendo en el mostrador de un timbirichi. Cuba no abre tus puertas y tus ventanas, que no te muerda el aroma de esa manzana. No dejes que te consuma la competencia, y a tu timbirichi cógelo con paciencia, con paciencia. Malo tener dinero, hace falta para vivir, pero cuida que el dinero no se haga dueño de ti, dueño de ti. El sueldo de los cubanos ya se sabe que no alcanza, por eso en los timbirichi han cifrado su esperanza. Esperanza. Un cubano con licencia es un tren echando humo. Le pido a Santa Clemencia no nos consuma el consumo de uno en uno. Cubano, abre tus puertas y tus ventanas, que no te muerda el aroma de esa manzana. Y a tu timbirichi cógelo con paciencia, con paciencia. Cubano, si el timbirichi levanta tu economía, no te olvides que un buen día naciste sin timbirichi. Sin timbirichi. No, no, no, no, no olvides al barrendero, al maestro ni al doctor, por un poco de dinero, unas botas de charol y un timbirichi. Timbirichi. Ahí nada más. Timbirichi. Tin, tin, timbirichi. Aprovecha, timbirichi. Aprovecha ahora, timbirichi. Que no te da pa' un Toyota y tampoco un Mitsubishi. Timbirichi, timbirichi. En cada cuadra un comité y una pila, timbirichi. Grabaste, repetimos. Bien.